gigante y elevándome en el cielo solo por ti. Solo quiero un cariño del alto cielo para mi alma y mi corazón. Algún día podré ser por delante y elevándome en el cielo solo por ti.